espectáculo más grande del mundo. In the woods, my shit is hood, bitch. That means I'm hood rich. Telling you lies, straight out the pulpit. It's like Merrill Lynch, I'm on that bullshit. Real spit, money come first, and even worse. You need all your toes and fingers to count up what I'm worth, trick. So when I blow a smoke cloud in your face, just take a hand, dick your crowd in my space. It's Mr. Meth, boy. It's 420, roll up, nigga, getting smoked out. No seeds, California weed, how you choked out. No doubt, roll up, swim, smoke out. 420 mean either you roll up or roll out. Roll that shit, like that shit, smoke. Roll that shit. Like that shit. Yo, yo. So on and so on, I float on. Power to our people, get your smoke on. And I'm so gone off. That's how we're diesel on the hold on. But hold on, it's like I'm Pretty Tony with that robe on. Got terrorists shook because I'm so bomb. The hood put me in position. I'm in the kitchen with that cookbook. The service I'm giving blurs, they vision. Not a good look for you, my nigga. The cow deliver, hook or crook. Lots of asses to kick. Wish I had a bigger foot. Yeah, taking it there. Hating, who care? Y'all stay out my mental. I got killers waiting in here to get you. As I sharpen my pencils, tear apart instrumentals. Fuck it, y'all niggas is pussy. So is the dick that sent you. RZA, we done it again. Toast the occasion. Here's the short skirts and no dirt McGurk. Okay then, let's get it popping like it ain't nothing to get it popping. The big and rotten's the city. Too good to be forgotten. It's 420, roll up. Niggas getting smoked out. No seeds, California weed. How you choked out? No doubt. Roll up, whip, swim, smoke out. 420 mean either you roll up or roll out. 420, roll up, niggas getting smoked out. No seeds, California weed, have you choked out? No doubt, roll up, whip, swim, smoke out. Roll that shit. Like that shit. The rap smoking game won't like me. You can tell that a nigga is shiesty. If I die, my second born to be like me. Slide dick to your wifey. Never know your baby boy just might be. Quick to rob a cat, he's so icy. Stay dressed to kill. From the hell, never ran, never will. Attitude like, fuck you still. I see you missing the point. This is not a rap song. You get clapped on. Bullets break the bone at your joint. Call you out your name. Disrespect your mom, spit on your dame. Go public then, shit on your fame. You overlooking the fact where you from is where we at. And y'all don't want no parts in that. Controversy sells, but real niggas don't shoot and tell. We rather do the time and rot and sell. Roll that shit, shoot. The inner, out of state, by coast, you smoke or inhale. Cali pimp with a script for glaucoma. Black jeans, black Timbs, black Benz roast. The smoke rise out the sunroof when I roll up. Verrazano with no relation to Gravano. Carlo, shots to hollow, still copper bottle and Porsche mount. Moment of silence, then I swallow. I'm still alive and still a son to come out the mall. Shine, shine, shine, and grind, cause this money on my mind. And I'm moving like my life is on the line. For the bullshit, I really got no time. A full clip, really gonna let y'all niggas know what's on my mind. When y'all getting out of line, had them choppers lit up. You won't need a camera phone to get the picture. Chalk down, tape around, body bag zipped up. Carlo Verrazano, you can call me mister. It's all funny. Niggas getting choked out, no seeds, California weed, how you choked out, no doubt. Roll up, rich rims, rolled out. 420 mean either you roll up or roll out. Yo, buenos días familia, bienvenidos señoras y señores a una nueva edición del espectáculo radiofónico más grande del mundo. Ya sabéis que pasa cada sábado de 12 a 2 aquí en Radio 3. Mi nombre es J mayúscula y esto es el Rimadero. Estamos en directo hasta las 2 de la tarde con música a todo color, como esto que sonaba para empezar a abrir boca. Los que estéis todavía en la camita, vayan saliendo de la cama, que hace un día bonito, se fue el agua. Y tenemos música como esta, el hombre Method, Method Man, el hombre Método, o como lo queráis llamar, Tikal. La canción aparece en su último álbum, 421, para empezar estas dos horas de buena música. Y ni que decir tiene que la semana que viene tenemos una cita que casi casi está llegando. Tenemos esos 9 años en antena, en directo aquí en Radio 3, el Rimadero. Estaremos en la casa encendida junto a un montón de programas de Radio 3 y junto a un montón de artistas en una edición especial que será el próximo domingo 3 de junio a partir de la 1 de la tarde. Está todo el mundo invitado a celebrar con nosotros esos 9 años del Rimadero en la Casa Encendida de Madrid, en el barrio de Embajadores. Pero eso será el domingo que viene. De momento estamos arrancando con música aquí en Radio 3. Ya sabéis lo que es, loco, es el Rimadero. Ya. Mueven las manos los que se despiden. Yo no escribo letras, las letras me escriben. Me dibujan, ahí estoy sentado, pensando en yo que sé, siempre con botines. Mirando hacia esa esquina que era un cine, ahora un supermercado. Esquivando odio en los ojos del que pasa. Piensa que enseñándome los dientes defiende su casa. Tengo 27 ya y empiezo a asimilarlo. Vivo entre muros y lo más duro es no poder cambiarlo. Salgo en mi cabeza siempre una canción. Intento recordarla y no me sale, puta entonación. Si es que no valgo como tu relación. Lo mejor que ya aprendió de ti es como consultar el saldo. Ay, qué ruido todos los coches que suenan. Insultos en un mar de atascos aunque no canten la sirena. Ha crecido el niño del anuncio del champú Johnson. Y hace alunizajes con el traje de Fernando Alonso. Hablo con el del taxi y tiene más sintaxis que todos los que estudiamos una carrera así de fácil. Al menos no es un empresario nazi que vive de los sueños de 4 chavales esclavos. Me pasan por el lado llamando a Lassie, o dentro de sus coches que no vuelan, pero casi. Son unos ladrones, abusones, pichones de pájaros grandes. No tienen opiniones cuando el jefe mande. Entonces pienso en cómo pasa el tiempo. Les crece la barriga, siempre andan maldiciendo. Y en un pestañeo nos vamos, se va hasta Rambo. Algunos más temprano a nosotros se nos fue armando, ¿eh? ¿Te acuerdas? Aún lo veo dentro del C4 distrayendo al conductor para no entrar pagando. Espero que haya estado en sitios más interesantes. ¿Quién es el Blade Runner? ¿Quién el replicante? Estamos aquí 2 días y queréis tenéis, compráis, compráis. Yo quiero un bocadillo pa' comer. Merece la pena que sube. Selecciona con un chico más. Este es mi mundo. Línea final, punto. Quiero vivir de risa, de ataques que me den, que floten dentro de mi estómago y que se contagien también. Pasarlo bien porque te mueres y se va el dinero. ¿Será que es química todo? Daros abrazos con un traductor. Tus días están marcados como los rostros por el mal humor. Quieren un sherpa y un guía, su propia policía, y despertarse con sabiduría. ¿Cuánto cuesta este mamífero? Adultos soporíferos, negocios son fructíferos, pozos petrolíferos. No importa lo que tengas, sea lo que sea, vale más la caridad que ni se hincha ni se pavonea. Mentalidad europea,

Seguimos en el aire, familia. Más música a todo color, nada más y nada menos que 50 Cent, 50 céntimos. Su nombre significa cambio y su último álbum, próximamente en las mejores salas, se llama Curtis, como su nombre de pila. De momento, esta canción, un cargador lleno, full load clip. Él es 50 Cent, próximamente en las mejores salas. De momento, aquí en el Rimadero. Anteriormente nos preguntábamos si merece la pena era Tote King, su último álbum, Un Tipo Cualquiera. Nosotros seguimos en el aire, todavía estamos arrancando. Queda mucha música hasta las 2 de la tarde y volver a repetir a todos aquellos que se vayan incorporando a la antena que el próximo domingo, aparte de tener el sábado como siempre de 12 a 2, tendremos una edición especial el domingo a la 1 del mediodía en la Casa Encendida de Madrid, 9 años del Rimadero aquí en antena. Y lo celebramos con todos vosotros y con Supernafa Macho, con Fran T, con Zarman, con Doble H. Tenemos a Skyly Crew, con Jerome y Cese. Tenemos a Pachamama Crew, tenemos a Corazón Crudo, Dude Wallace, Primer Dan, Black B, Swan Boy, Cobra, Guante Blanco, Elliot Ofana, Sogun, Mefe Newton y un montón de artistas. 2 horas en directo el próximo domingo, día 3 de junio, en la Casa Encendida. Pero todavía queda mucho más que escuchar aquí, en el espectáculo radiofónico más grande del mundo. ¡Loco! Ahora págamela. Yo no tengo que verte bien, mijo. Si a ti que tú hemos sacado muchísimo igualito que tú. Oye, no te mandes que frente a esta espalda tope en parte. Porque la gente se va con quien parte. Ya se queda el corto. Todo lo de año. Lo clama más que por menudo que les desembolsille. Si se sabía desde el nombre que pegaría más que los chicles. Le dicen velcro, pero ustedes llámelo mister. Mitad hombre, mitad milagro imposible. Quizás no te que no hay nada que lo agite son. Bajet lo froté. Igual es pa' su pan a los guilles que ellos son moche. Se lo creen, torpes que proven. Conmigo menos soporte que un sostén. Lo quito más rápido que ligero. Acá sí volveré un dedo. Aunque hable mierda más que un periquero. Que si te enfrenta al greño guerrillero. Esto se aprieta como el tráfico. Melaje su de piñero. Así que coge un puche, aunque hay un pache. Que no te luce, ya que hables un chipluma. Que ya no es nuevo de velcro, está en la calle. Y está que arde. Y aquí hasta par de años tu cintura. Para largo rato, pa. No te mandes que frente a esta espalda tope en parte. Porque la gente se va con quien parte. Ya se queda el corto, todos los de antes. Se me acabó el funk, solo con treparme en el mic y decir tú y al crowd llevarme las raíces. Que con mis beats de nada vale tu acá. Y con mis rimas tus embustes, tú naciste más ser. Y te preguntas si se más que tú por prepararnos, si es genético. Que el estilo sea como un teleférico. Espléndido y tú de rap, el Henry Codo peor. No me equivoco, perfecto desde el pretérito. Y por el dolor, seguramente He-Man. Mi apodo mejor, seguramente He-Man. Yo para tumbarlos una vez que rindan fruto. Que si dan gusto y que son puras en semilla. ¿Me sigue? Mira, sin semilla. Significa que no se pueden cosechar. Pero aquí esto es plenitud para los presentes. Y tú el que esté por llegar. Y hay para ti y para tu tiempo digal. ¿Quién quiere? Bien, bien. No te mandes que frente a esta cuarta tope parte. Porque la gente se va con quien parte. Ya se quedan cortos todos los de antes. Hasta el loco bailo de mante. Que frente a esta cuarta tope parte. Porque la gente se va con quien parte. Ya se quedan cortos todos los de antes. Verás, esto es simple. Bocones fronteando con más fronte, viviendo el fronte. Si a ti yo te he visto llorando por entrar gratis. Yo velcro, dale. Ok, mira, hay que esperar a que esto de velcro saliera. Va a enseñar que eres un del pueblo cualquiera. Y enterarse tú a la gente cuál de los dos se siente siempre. Cuál se pierde como pleito cayera. Ya que frente a este mal de gente se sienta de fuerte. El que sale fuerte quien queda de pie con la espuela. Va directamente adelante, sé que al presentarse te cuece la sangre más caliente que el centro de la tierra. Porque mi cuadra son, ponte a estudiar al flow. Por ser el que arrasó, ¿con qué te esparató? ¿Cómo es que te acabó los dulces? Y no perecerá pronto. ¿O tú crees que no está claro ya quién se queda corto y quién se en esto siempre? No te mandes que frente a esta cuarta el tope parte. Porque la gente se va con quien parte. Ya se quedan cortos todos los de ansia. Que mejor que te hagan loco, pai. No te mandes que frente a esta cuarta el tope parte. Porque la gente se va con quien parte. Ya se quedan cortos todos los de ansia. Ya era hora por un cambio, ¿verdad? No se apuren. Aquí su servidor. A su orden siempre.

tengo voz y voto, el culo roto no es puro rock con cero error. Mi labor es llena con rotulador, con camfor, Stafford Chase, Terrier con collares, Cartier, Stafford. Me toca ya el claxo en el saxo, ajo blanco en plata blando. Los amigachos que en el acto hacen cacho los blandos, que afinando cuerdas se parecen a Eric Clapton. Tocándome distancio del flanco, los flacos dan flato en los platos zampos. Soy strong, destapo una fría call, ya es típico, no es típico, le si bemol, pop, fantástico, gol y sérgico. Peyote de México, mágico, colo con ácido, el máximo escalafón, último escalón, ska, off, on, hacerme foto a fondo, pide perdón, para las depresiones, bebé bourbon, caos son, enclave de mis redos, son las y mi faso, así no, sagan y sacas y mob, sagas de rap y terror, nuevo ropón, bull rot, bragas en cara y cara, bragas, guapas, putas, pro, nunca nos discutas por astutas, disputas, procura tener compostura, pura viento, educación, las travesuras sin control, traen fisuras, ya poco tenéis que hacer. ¿Quién llega? Llegan los hermanos del mar y atinan en tu sien. Alcohol y mierdas, vicio otra vez. Y no sé si tus skills van para el hospital o bajo tierra, créeme. No cruces o te pondrán una etiqueta en los pies. Pon hip hop en tu hipot, gilipos. Soy la Glock, pilla el pack, Siggy Cap. Nos comparan al Rat Pack, vibran StarTags. Me ven a parecer un espejismo, soy Mad Max 2. Domino el feedback, cristal, claro son. Cógeme el claxon, nuestros tags son. Calos causan impresión. Disculpen, fue el polvo del flexo. Cuando capto el micro pongo a todos en tensión. Fracción de un criminal, vuelve el original. Zigzag de rimas, buah. Mic fenomenal, click clack. Cap es que es la polla. El flow en persona, la performance. Skills como focos, alumbran con intensidad a fake MCs putos. Traigo trucos, impacto súbito de Lee Harvey Oswald. Os dai la lengua que es mi rápida exporta. Siempre destaco en el tracklist, consigo que se compren el compact disc. Gastando black beats, la noche de los clips en hits. Auguro frente al anti-pop speech, vengo en plan Tom Atkins. Flow retráctil, rata del soul chic. Lo hago así, puede que el informe te cause estrés. Cañón de plasma y telescópico al pong pong. Puedes disfrazarte pero nunca te ya poco tenéis que hacer. ¿Quién llega? Llegan los hermanos del mar y atinan en tu sien. Alcohol y mierdas, vicio otra vez. Y no sé si tus skills van para el hospital o bajo tierra, créeme. No cruces o te pondrán una etiqueta en los pies. The blind stares of a million pairs of eyes, looking hard but won't realize that they will never see the peace. Motherfuckers with out, stay off his dick. Niggas can't see. I'm all up in your face, but you still can't see. You can't see me. All up in your range, but niggas can't see. 2020 vision, don't visualize. I'm in the flesh, baby, but you can't see me. All the glasses won't help you realize. You're blind and you can't see me. You can't see me. Thug life, baby, don't believe everything you read. Alizé and weed. ¿Qué hay, chico? ¿Cómo sonaba esto, familia? Dr. Dre en la producción, Tupac en el micrófono, la canción Todos los ojos en mí, All Eyes on Me, un clásico, les Tupac Shakur, Descansa en paz. Anteriormente sonaba Mi hombre sicario, su álbum debut en solitario se llama La ley de On, junto a su hermano del mal, Capaz Fernández. Nosotros seguimos adelante, queda mucha música hasta las 2 de la tarde, ya sabéis, la cita que tenemos extra especial de edición, no sé cómo llamarlo, cumpleaños, en cualquier caso una fiesta que tenemos el día 3 de junio, domingo que viene, toda la gente de Madrid, la gente que se quiere acercar a pasar un dominguito con buena música, a partir de la 1 de la tarde estaremos en directo en la Casa Encendida de Madrid junto a un montón de artistas. Rápidamente los decimos: Serio Tofán, Aguante Blanco, Sogum, Mefe, Newton, Cobra, Swan, Boy, Black B, Primer Dan, Dudy Wallace, Corazón Crudo, Pachamama, Crew, Skyly Crew, con Jeremy SS, Doble H, Zarman, Fran Tay, Supernafa Macho, de momento. Nosotros de momento seguimos aquí en Radio 3 con más música hasta las 2 de la tarde. Ya sabéis dónde es. Voy a contarte una movida de las mías mientras me deslizo de puntillas por la melodía. Soy tu guía, si quieres seguirme, prometo enseñarte lo más interesante de este safari en la city. El viento sopla, llevándose ilusiones rotas, que idiotas como yo sustituyen por otras, pero no importa. La estupidez huele tanto a persona, mi corazón suena tic-tac, pero nunca está en hora. Descorazona ver al tipo de tu lado, tú tienes el buen rollo en punto, el las odio menos cuarto. El concepto amigo es algo tan complicado. ¿Cuántas veces te fiaste y te han engañado? Te sonríes y me sonríes,

lo que hay, chucho. Manos en el aire, tocando el techo, roqueando como sabe. Sí, chica, muévelo, muévelo, gíralo, gíralo, gíralo, gíralo, toma el complo, cógelo, cógelo, mójalo, mójalo, empújalo, empújalo, así es como lo hacemos. Hey, niña, tú me matas, bailando rollo sucio, cruzando las miradas, brindando con tus chicas hasta la madrugada. Esperas que me acerque y te lleve a casa. Ahora ya estamos cerca. Te toco y no te molestas. Me sonríes y te alejas. Quieres que muera por ti. Chillin', chillin', reelin', style. Muevan todos el culo con el boom. Bye. Nueva mierda. Ahora cae. Y Flavio ya destapa el champán y a mover. Música bien alta, no se puede ni hablar. Gente baila en las mesas y en la barra del bar. Las manos en el aire, tocando el techo, boqueando como sabe. Chica, muévelo, gíralo, gíralo, gíralo, gíralo. Toma el complo, cógelo, cógelo, mójalo, mójalo, empújalo, empújalo. Así es como lo hacemos. No pienses en after party. Aún nos quedan botellas de Bacardi. Y me quedo con mi gente hasta que cierren. Abran la luz y nos echen. Te imagino en la cama, cómo lo haces, cómo bailas. Es el ritmo de tus caderas, encima o debajo, flip side, date la vuelta. Agáchate y vuélvete a agachar. Te tengo a mi merced, no te dejo escapar. Que va, acércate y luego un poco más. Y deja el mal entrar por tu puerta de atrás. Agárrate y vuélvete a agarrar. Cuidado con mi beat que te puede tirar. Velo o ponerte contra el suelo y hacer que jamás puedas olvidar. Al mar del mañana, tocando el suelo. Quiero ser el club con las manos en el aire, tocando el techo, roqueando como sabe. Que chica, muévelo, muévelo, gíralo, gíralo, gíralo, gíralo. Toma el complo, cógelo, cógelo, mójalo, mójalo, empújalo, empújalo. Así es como lo hacemos shiggy, no te damos shiggy. Flavilus, Flavio Rodríguez, man, el Emanuele de Fla. Flimba, boom, bye, bye, na pa' todas las ladies. En la pista, en el club, yeah. Yeah, yeah. Muévelo, loco. Eso lo dice Flavio Rodríguez junto al hermano L. Chica, muévelo. Su álbum se llama Flavilus. Anteriormente otro hombre experto en moverlo, que se llama Too Short, demasiado corto. Su último éxito, su último sencillo, se llama Blow the Whistle, sopla el pito. Ya sabéis, su último trabajo, el álbum largo, se llama Up All Night, despierto toda la noche y ya está en la calle. Nosotros seguimos en la calle, seguimos en el aire con más música aquí en Radio 3. Y ya sabéis, el fin de semana que viene, todo el mundo está invitado a participar en esos 9 años que tenemos aquí en Radio 3. El Rimadero y cómo pasa el tiempo. Será el domingo día 3 de junio a la 1 de la tarde en la Casa Encendida de Madrid, en Embajadores, con un montón de artistas. Rápidamente los repasamos de nuevo: Super Nafa Macho, Fran T, Zarman, Doble H, Skyly Crew, Jerome, Cese, Pachamama Crew, Corazón Crudo, Dude Wallace, Primer Dan, Black B, Cobra, Swan Boy, Guante Blanco, Sogun, Elio Tofana, Mefe Newton y muchas más cosas el domingo que viene a partir de la 1. Pero todavía nos queda más música hasta las 2 de la tarde aquí en directo en Radio 3. Straight up shit is real, and any day could be your last in the jungle. Get murdered on the humble, guns are blast, niggas tumble. The corners is the hot spot.

embalming fluid. Yeah. I've been calm too long, and I'm down to lose it. Somebody go and get this nigga a pine box, and I ain't just talking about a measly nine shots. Yeah, I'm chopper happy, yes. And my wrist loose, yes. Just call me Goldie, I smack your bitch too, yeah. Oh, I show you how to make cheddar. See this boy, now they ain't they want on that heart. Yeah, I'm talking more money, I'm taking your money And this is new money, oh, cause some of them don't know what to do with money. Yeah, yes, I'm crazy. Money makes some mad, money makes some not remember good. Money makes some of them start up funny, just too money. Some gone and them lost their sense. You tell me that they get to your same want some money. Money. If OC buy, it a go cost money. Money. Be careful drive, it a go cost money. Money. You fi go a school, it a go cost money. Money. Poop a with table, it a go cost money. Money. Have fun with me honey, it a go cost money. Money. Music a the machine we use make money. Money. Use make some beats, write some lyrics, make this money. Oh, I show you how to make shit. See this boy now. Crazy. Money makes some mad, money makes some not remember good. Money makes some of them start act funny, just too money. Skip down and them lost their self-worth. I'm in a six suit, G-Fever, see a sucker seat. Here sucker, she a sucker, we a sucker free. I'm OT, hop, skipping the state. And I pop up once in a while like them Bin Laden tapes. And I'm in shape now, lost a little weight now. Just so I can fit a few things around the waist now. What you know about that handheld AK? None sweeter than bitch, got more kick than Pelé. Niggas want Joey's demise, they can taste it till they see me in that new HP commercial faceless. Study here, I'm talking more money, more money. Study here. I'm taking your money, study. And this is new money, new money. Cause all of them don't know what to do with money. Money makes some crazy, money makes some mad, money makes some not remember good. Money makes for them start act funny, just too money. Some gone and them lost themselves. Oh, I show you how to make cheddar. See them boy now they ain't been one on the hall. Sí. Esa, al no recibir, se hizo gigante, pero no ha recibido tan buena luz. No se aprovechó igual. Al crulito igual como uno la vende, le enseña lo que vendes, todavía no lo entiendes. Si te metes con mi crew te saldamos de dientes. Yo siempre voy de frente, no te puedes esconder en ningún continente. No se escondan para hablar de la gente, mi control en el mic presiona la mente. Y que no se achanten, antes de que suban al mic y los mate. Yo me encuentro bien con mi friend y mi cuate. Con la danza al crew no faltarán los bates. El DC te lo dice, busca que antes y analice. Que la mierda no te roce, no hables a voces. Y esto que no te desquicie, pero adelanta en que la pifia. El DC te vicia, le duele y es tu delicia. Es un sueño y te llamas Alicia. La mal y su vida es ficticia, yo como caricias. No me vengas contando una peli que no. Yo bailo con mi guial, pero con tu funa ni no. Fumo ganja, pero sabes no pitino. Vienen a la guard, pero son los finiquitos. Capis y baila como le da la gana. Vienen a la party a bailar y a fumar rama. Escuchen a estos guay que van a partir la pana. Quieren competir y a la dieta de ningún nadie le gana. Nico baila como le da la gana. Vienen a la party a bailar y a fumar rama. Escuchen a estos guay que van a partir la pana. Quieren competir y a la dieta de ningún nadie le gana. Que yo sigo con mi dancing. Todos los boys de tu crew son Ricky Martin. Que vaya donde vaya hay algún tontín. Chavalín, es el fin, tira pa' tu chandín. No aguanta puya, tengo mi guía, quiero na' con la tuya. Todos los manes formando la puya. Escucha la cobra antes que te destruya. Que nadie huya. Soy puro danza, no me tumban ni con canca. Al falla guay no la aguantan, chica me encanta. Cuando bailas entre tantas, mini mini falda y mini mini tanga. Mira, mira y espanta, el chan te lo canta. Por fuera cruje, por dentro está blanda. Toma alguna copa pero ella bebe Fanta. Me hago un piti, también a mí me encanta. Como le da la gana. Vienen a la party a bailar y a fumar rama. Escuchen a este boy que van a partir la pana. Quieren competir y a la liata de ninguna nadie le gana. Digo, baila como le da la gana. Vienen a la party a bailar y a fumar rama. Escuchen a este boy que van a partir la pana. Quieren competir y a la liata de ninguna nadie le gana. No trata con gilí, ni con liqui porque no saben lo que es la milí. A mí me da igual y mi peña está chillin. Demuestra lo que sabes en el ridim, te voy a dar no gilí. No digan que fueren, sino a

un poco más de panoja. Perdidos en la calle sin saber qué hacer. Pero ¿a quién le importas? Entiéndelo, tengo que comer, pagar facturas, comprarme ropa, echar gasolina, cerrarte la boca. Tenemos droga. Esta gente ahí en Madrid más grave. La afiliación del 2007. Siete notas ha vuelto, sí. ¿Qué está pasando? Estoy en tu cara, mamón. New York shit, guzzle the whole bottle, that's a New York sip. My baby mom's from Brooklyn, my New York bitch. Got that coke on Broadway, that New York flip. Hoes down south, love my New York accent. And cheat on a man for some New York dick. Niggas get mad, I'm popping the clip. And pop for the symbol on a New York fit. With a rusty gun, but the shit still spit. Rubber bands on the handle, the New York grip. Is 38, 38s, 99s, 10 Mac 10s, the shit don't end. And all my niggas in the game, here we go again. Ain't nothing separating us from a man. 11s, 38, 38s, 99s, 10 Mac 10s, yeah. This shit never ends. Get on my New York shit and show these motherfuckers what New York is. 12 homicides in a New York minute. Take a trip up top for a New York visit. NYPD, New York pricks and dicks. Heard you working with the D's, you a New York snitch. I'm trying to make $100 mil, that's New York rich. Back and forth to Philly with these New York bricks. Niggas get jealous over New York quick. Hey ho, wanna know who the New York kid with the New York plates on the bulletproof truck. Better chill or get killed by a New Yorker. And all my niggas in the game, here we go again. Ain't nothing separating us from a man. Got 11 Mac 11s, 38, 38s, 99s, 10 Mac 10s, the shit don't end. And all my niggas in the game, here we go again. Ain't nothing separating us from a man. Got 11 Mac 11s, 38, 38s, 99s, 10 Mac 10s, the shit never ends. It's 38, 38, 99, 10 Mac 10s, the shit don't end. ¿Cómo suena esto? Alchemist está en la producción y Prodigy está en el edificio, casi nada. La canción New York City aparece en su último trabajo, Stuck on You. Pegado a ti, él es Prodigy, ya sabéis, uno de los componentes de Mobb Deep, y esto está sonando fuego. Anteriormente, mi hombre Mucho Mu, Siete Notas ha vuelto, su canción Tenemos Droga. Próximamente, nuevos Siete Notas en la calle. De momento, como siempre, aquí en El Rimadero está sonando esto, Tenemos Droga, está calentito, calentito, loco. Seguimos con más música, pero volver a repetir a todos aquellos que no lo sepáis todavía que el próximo domingo celebramos en la Casa Encendida de Madrid a partir de la 1 de la tarde 9 añitos del Rimadero en Radio 3. Todo el día de música en directo, de 1 a 3 estará el Rimadero, pero si queréis ir a otra hora habrá música en vivo durante todo ese día y un montón de grupos: Supernafa Macho, Fran T, Zarman, Doble H, Skyly Crew, Jerome CS, Pachamama Crew, Corazón Crudo, Dudy Wallace, Primer Dan, Black B, Cobra, Swan Boy, Guante Blanco, Newton, Elliot Ofana, Sogun, Mefe, etcétera, etcétera, etcétera. Eso será el domingo que viene. Nosotros seguimos aquí hasta las 2 de la tarde en Radio 3 con música a todo color, loco. Ya, ya. Es el Rimadero. Ya, ya. Sonido campeón. Sí. Woo! Tigueraje 809. Vamos a ver. Que lo guapo. Sí. El tigueraje. Cotorra, cotorra. Let's go. Explícale. Un biberón, un problemón, un troque, un jipetón, un jolopero, un ladrón y un fuete, un cañón. Un jodedor, una persona que vende droga. Los monos son los federales que patrullan zona. Guaidao está preso, una tabla, un peso. Si se chulean fue que te dieron tremendo beso. Te embalaste, corriste, si roncaste te dormiste. Si estaba bien y lo dañaste, te fuiste a pique. El saco y la funda equivale a mucho dinero. Los leders son los cueros, si brecharon te vieron. Un chivato es un chota, un palomo es un soca. Si te aprendiste, eso significa que te noto. Un aparato, un kilo, un fuetazo, un tiro. Si digo que estoy manso, mi pan es que estoy tranquilo. Te enojaste, te quillaste, exageraste, te pasaste. Si te tiraste un peo, loco, fue que te cagaste. Dime a ver, dime a ver. Sabes bien que yo hablo así, hablo así. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Tú sabes bien que yo hablo así, hablo así. Dime a ver, dime a ver. Sabes bien que yo hablo así, hablo así. Y nunca voy a dejar de hacerlo. Si tú no eres real, entonces te decimos falso. Rabia ese guapo, el dinero le digo cuarto. Si ya tú cansas, entonces tú estás dando aco. No sirve un ratón y si te pega era un lambón. Tato es que está bien y está heavy también. Una científica es un billete de 100. Copiate, fue que oíste y te la llevaste. Y si capiate, entonces algo tú compraste. Si te dieron, te explotaron, te tripearon, te engañaron. Y si le dieron para abajo, entonces fue que lo mataron. Un humo está borracho, un menor. Un muchacho, y si te pullan, te entraron a navajazo. Bofía es fumar y singa es rapar. No expliqué bien eso, los dos son igual a sexo. Baile lo que sea y pa'l dominicano es todo. Y coño, esa vaina chino le explicó. Dime a ver, dime a ver. Tú sabes bien que yo hablo así. Estos tigres haciendo cocote conmigo, ¿qué vaina es? Quiero que, quiero que. Tú sabes bien que yo hablo así. Es un pesado, loco, ese es un monstruo. Dime a ver, dime a ver. Tú sabes bien que yo hablo así. Yo te he explicado que monstruo todavía. Espérate. Quiero que, quiero que. Sí, baja en pinta y llega en ropa nueva. Sí. La nueve es la jeva y la melma es la yelva. Zacarías Ferreira, vámonos de aquí. Si te soltan en banda, fue que se fue sin ti. Sí, un pariguayo es alguien que no tiene calle. Sí. Y cierre ese hocico significa que te calle. Cógelo down y es lo mismo que lo coja suave. O sabe, coge cuadre, carro, le decimos nave. Alta se es comer y da lata es joder. Lotería es palé y la haze es puré. Un ching es un poquito, un tro es muchísimo, cotorre tiene labia, si está bueno está durísimo. Sin delay, sin tardanza, está cloro, está claro. Y un tipo como yo se le dice bacano. Todo tipo bola son parte femenina. Y si algo lo impresiona decimos, está de pinga. Dime a ver, dime a ver. Sabes bien que yo hablo así, hablo así. Quiero que, quiero que. Tú sabes bien que yo hablo así, hablo así. Dime a ver, dime a ver. Sabes bien que yo hablo así, hablo así. Quiero que, quiero que. Hablo vulgar y nunca voy a dejar de hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. It's the 10 crack commandments. 1, 2, 3, 4. Man, can't tell me nothing about this coke. Can't tell me nothing about this crack, this weed, and my hustling niggas. Niggas on the corner, I ain't forget you niggas. My triple B niggas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I've been in this game for years. It made me an animal, it's rules to this shit. I wrote me a manual, a step-by-step booklet for you to get your game on track. Not your wig pushed back. Rule number uno, never let no one know how much dough you hold. Cause you know that try to breed jealousy, especially if that man fucked up. Get your ass stuck up. Number two, never let them know your next move. Don't you know bad boys move in silence and violence? Take it from your highness. I done squeezed mad clips at these cats for they bricks and chips. Number three, never trust nobody. Your mom's a set that ass up, properly gassed up. Hoodie the masked up. For that fast buck, she be laying in the bushes to light that ass up. Number four, know you heard this before. Never get high on your own supply. Number five, never sell no crack where you rest at. I don't care if they want an ounce, tell them bounce. Number six, that goddamn credit. get it. You think a crackhead paying your back, shit, forget it. 7, this rule is so underrated. Keep your family and business completely separated. Money and blood don't mix like two dicks and no bitch. Find yourself in serious shit. Number 8, never keep no weight on you. Them cats that squeeze your guns can hold jumps too. Number 9 should have been number 1 to me. If you ain't getting bags, stay the fuck from police. If niggas think you're snitching, they ain't trying to listen. They be sitting in your kitchen, waiting to start hitting. Number 10, a strong word called consignment. Strictly for live men, not for freshmen. If you ain't got the clientele, say hell no. Cause they gon' want their money, rain, sleet, hell snow. Follow these rules, you have mad bread to break up. If not, 24 years on the wake up. Slug hit your temple, watch your frame shake up. Caretaker did your makeup. When you pass, your girl fuck my man Jacob. Heard in 3 weeks, she sniffed a whole half a cake up. Heard she suck a good dick and could hook a steak up. Gotta go, more pies to bake up. Word up, Crack King, Frank Wizard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seguimos en el aire, familia. ¿Cómo suena esto? Un clásico entre los clásicos, los 10 mandamientos del crack. Les Notorious B.I.G. Esta canción aparecía en su segundo álbum, Life After Death, la vida después de la muerte. Anteriormente nos íbamos hasta Queens, Nueva York, a escuchar este combo de dominicanos que se llaman Tigueraje 809. Está sonando, un saludito para mi hombre Freddy, que sé que me está oyendo. Seguimos arriba, nos queda muy poco hasta las 2 de la tarde y mucha música que poner aquí en Radio 3, así que escuchen, familia. Familia. Keith Murray. Guess what? I like this right here, man. Me too. Yeah. Murray, what? You did that. Talk to him. Yeah. Keith Murray, the lyrical Hannibal, flow cannibal, animalistic tough guy, manhandle you. I came into this bitch, I style hardcore. Then I heard a hater say, he ain't fire no more. What? That was me standing on your block with the razor blade in my mouth back when hip hop was hip hop. For those who don't know or forget, to make you happy with Mary J, who Puff came to get? Me. Then who we called for total to make y'all see? Me. Then who we called again for special delivery? There's me. Nothing you could tell me. I rocked every hole in the wall, then arena to arena with R. Kelly. Who made you feel beautiful while getting lifted? Me. I rock bells with L. You must be stupid. I don't need no permission to do what I do. Come true and show the whole world how I That's do. That's why you're loving me. Yeah. Can't nobody do it better. Nah. That's why you're loving me. Yeah. Can't nobody do it better. Nobody. That's why you're loving me. Can't nobody do it better. I'm gonna be right, right here. Get your shit together. Right here. Jail and get them figures. Get back up in the game like fuck the system. Hit the studio and bless y'all with Fatty Girl. Who got him saying but dunk a dunk around the world? Now I'm here and I got anger issues on the street. The only anger I got is when I'm fucking up an EP. Keep running your lips and I'ma have you dancing like the Crips. Turn your six pack to some barbecue rib tips. Mother hot damn, this man jam microphone aggressive shit. I get more drawers in the dresser when I flow. There's no one deafer. Make you make the ugly face like Lamar or Esther. You can't stealth me, my think is too healthy. Even negative situations help me. When he laced the beat and me and Ty bust one, trust son, that's money in the bank like that's a trust. That's why you're loving me. Yeah. Can't nobody do it better. Nobody do it better, baby. That's why you're loving me. Can't nobody do it better. That's why you're loving me. That's why. Can't nobody do it better. Yeah. I'm gonna be right here. Right here. Get your shit together. Excellency MC Ultra with the sickest comeback like, nigga, I told you. Money swept me like condensation. My affiliation, house niggas like the Fannie Mae Foundation. Decay don't play, fuck around, touche your toupee. What you say get done away like Faye. I rhyme flagrant, you sweeter than a sugar fragrant. Ignoramus, blow your brains out on the pavement. The game we've been milking for a while like a green cow. You surrogate MC, that ain't your style. Metaphors dawn on you in time like revelations. Battling Keith, self-mutilation. Let's be sensible, I'll make you invisible. Niggas can't see me, the flow is invincible. My style is royalty like residuals. You subjectable, hospitable. Y'all niggas is despicable. That's why you're loving me. Can't nobody do it better. Yeah. Some say the East Coast been quiet for a little while. It's crazy, man, cause I beg to differ. Convict. Oh, what's on? You already know who this is, man. This is your boy L.A. It's El Rimadero. Let's go. I got the police on my trail. Let's get it in. Doing about 100 miles an hour. A nigga like me don't wanna go to jail. Let's go. But only got enough gas for an hour. So can you please tell me what I'm gonna do now? Tell me what I'm gonna do now. Tell me what I'm gonna do now. Tell me what I'm gonna do now. Friday night, a party at the Roxy. Sipped a little Hypno, now I'm sliding out the Roxy. Heading to the lobby to meet Khan and the posse. What up, Khan? Grab my bags and throw them in my Maserati. My chain is shining, the rims are shining. Throwing a buck on the turnpike, them boys behind me. Damn, them hip-hop police, they know how to find me. Cause I'm young, flying, flashy with a Khan beside me. And I'm fully equipped with the fifth beside me. Guess what? I still got them bags behind me. I ain't speeding, I'm just in a rush. My hat is low and my man got a Dutch. To keep it safe, I told my man, buckle up. Should I stop or go to work on a clutch? Never. Should I pop them before they pop at us? 400 horses, ain't no stopping us. Damn, stop us, ain't no stopping us. I got the police on my trail. Listen. Doing about 100 miles an hour. A nigga like me don't wanna go to jail. Never. But only got enough gas for an hour. So can you please tell me what I'm gonna do now? Tell me what I'm gonna do now. Tell me what I'm gonna do now. Heavy on the pedal, yes. Heavy on the lick. Have a tank of gas, I gotta get somewhere quick. Gotta go. Nah, Khan, I ain't gon' stop for shit. Never. They ain't gonna legally search my whip. Hell no. That fifth on my waist, I got a permit for it. Believe so me. Legally, I ain't gotta stash my shit. Therefore, nah. They can ride past my shit. Right. If it get out of hand, I got my lawyer for this. Cool. They know who I am, I'm too royal I'm for LA, this. Man. What I look like, stopping my V on the road. Never. I was born and raised by that convict code. Sure. 30 miles ago. Go. Now the needle getting low. Damn. I'm forced to pull over. What's in the bags, you know? Cause man. When I pull over, they gon' search the beat for show. Can't I see shit, the canines, man. I think they searching for coke. Damn. If it's something in the bag, then that's all that she wrote. That's all they wrote, man. On I don't even understand, man. About 100 miles an hour. A nigga like me don't wanna go to jail. But only got enough gas for an hour. So can you please tell me what I'm gonna do now? Tell me what I'm gonna do now. Tell me what I'm gonna do. Aquí seguimos, familia, escuchando esta línea de bajo que probablemente habrá roto más de un subwoofer. Él es Akon, el rey de las colaboraciones con Medio Planeta en este último año y seguramente con el otro medio el año que viene. En esta ocasión, la canción En mi cola, On My Tail, colaborando con LA, uno de los representantes del nuevo sonido East Coast. Próximamente, como siempre, las mejores salas. De momento, solamente aquí en El Rimadero. Anteriormente, que sonaba, que se nos olvida, Junior con Tarish y con Keith Murray, ya sabéis, después de un largo parón viene con un álbum que es cañón. Nadie lo hace mejor. Nobody do it better. Nosotros seguimos adelante, queda muy poquito hasta las 2, así que no se les ocurra cambiar el dial. Sigan subiendo el volumen, que aquí en Radio 3 la música está sonando alto, loco. Oh,

vencer sin apenas lucha. Seguimos estando en on. Si no traes la solución, formas parte del problema. Necesitas dar el cante para llamar la atención. La intención, el detalle. Yo sigo estando en no. Te puedes ir quitando, que llego derrapando. Oh, oh. Perros de presa van por los tejados sigilosos como gatos. Escuchar mi tarareo y a marcarse un bailoteo. Rivales imitando, no saben cómo explicarlo. Oh, oh. Que sigan criticando. Tengo el don de la palabra y un sinfín de rayadas que se van por la ventana hasta tu escucha. Vencer sin apenas lucha. Seguimos estando en on. Si no traes la solución, formas parte del problema. Necesitas dar el cante para llamar la atención. La intención, el detalle. Yo sigo estando en on. Lo que hay, chucho. Aquí seguimos, familia. Se nos está echando el tiempo encima y estábamos escuchando a Mefe, la canción Sigo Estando en On. Próximamente las mejores salas. De momento la estamos escuchando aquí en el Rimadero y lo podemos ver en directo el domingo que viene. Además de un montón de artistas que no vamos a repetir más veces. Ya sabéis, 9 años del Rimadero en Radio 3. El domingo que viene, a la 1 de la tarde, en la Casa Encendida de Madrid, estaremos haciendo un poquito de ruido. También hacía ruido Gordo Master junto a Quiroga. La canción se llama Balls y el álbum de Quiroga, Historias de Q. Seguimos adelante con más música, que queda muy poquito hasta las 2 de la tarde. Aquí en Radio 3. Yo. And Neo's like, young Michael, I'm Quincy Ho. I hear the flow that broke the Da Vinci Code. I'm psycho, everything I write go together so nice. Like a wedding make you wanna throw rice. I'm schizo, cuckoo, clock don't tick so right. Sometimes till the chicks go noodles. I got screws loose, I pull words out the air like Bluetooth. I'm a sandwich short of a picnic. Ignorant thoughts come across you, I swore that I written this. But I didn't, so maybe it's good to be crazy, isn't it, baby? Wrote your name on my wall 3,000 times last night. You were on my mind. That's what you do to me. That's what you do. That's what you do to me. That's what you did. One by one I went down the line, just repeating it, 'cause it makes me smile. That's what you do to me, that's what you do. That's what you do to me, that's what you. Some say that it's just strange to act that way, but they don't understand. They don't get it, you're so magnetic. Though it's pathetic, to them I simply turn it fake. Hey, just call me crazy. Just call me crazy. Aquí seguimos, familia. Se nos echa el tiempo encima escuchando buena música. Este es el último sencillo del fenómeno del R&B, New Soul o como lo queráis llamar. El Snello, en esta ocasión, viene de la mano de Jay-Z con una canción guapísima que se llama Loco, Crazy. Su álbum, Por Ti, Because of You. Nosotros ya nos vamos hasta el sábado que viene a la misma hora y repetir por última vez, llevamos todo el día diciéndolo, el domingo que viene a la una de la tarde estaremos celebrando con todos los que queráis estar allí presentes nuestro noveno cumpleaños aquí en Antena, en Radio 3. Será en la Casa Encendida de Madrid a partir de la una de la tarde hasta las 3. Lo podéis escuchar en casa a través de Radio 3 y los que queráis os acercáis a ver a gente como Supernafa Macho, Frante, Zarman, Doble H, Skyly Crew, Jerome, CS, Pachamama Crew, Corazón Crudo, Dudy Wallace, Primer Dan, Black B, Swan Boy, Cobra, Guante Blanco, Elliot Ofana, Shogun, Mefe, Newton y todos los que queráis participar. Como siempre, un placer estar en Antena un sábado más con todos ustedes y no os digo nada, el domingo que viene vamos a hacer un poquito de ruido como siempre en Radio 3. Ya. It in a your handbag, your knapsack, it in a your backpack. This melody your girlfriend contact. Some boy not know this. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas. Bedtime stories and pose like them named Chuck Norris. And don't know the real hardcore, cause sandals and no back to. The thugs them we do where them got to. And won't think twice to shot you. Don't make them spot you unless you carry guns a lot too. A beer tough thing come at you. When trench town man stop laugh and block off traffic, then them wheel and pop off and them start trap it. We dip in file long and it happy trap it. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy rabbit. Get chopped like a bad habit. So no bother post off if you don't have it. Rastafari stands alone. I come for jam rap. Hey. I come for jam rap. Out in the street, they call it murder. Dead at random. Political violence can't done. Pure ghosts and phantom. The youth them get blind by stardom. Now the king of kings are called. Whole man to pick me. So wave on no one if you with me. To see this operation sick me. Them suit not fit me. To win election them trick with. Then them down to nothing at all. Come on, let's face it. I get our education's basic. And most of the youth them waste it. And when them waste it, that's when them take the guns, replace it. Then them don't stand a chance at all. And that's why enough little youth have up some fatmatic. With the extra magazine in a them back pocket. And a bleach at night time in a some black jacket. All who not lock glocks at them a lock rocket. Them we fully up a current like a shock socket. Them we run a road block which but the cops block it. And from now till a morning no stop clock it. If them run out of rounds I broke back ratchet. South side, north side. Welcome to jam rock. East coast, west coast. Yo. Welcome to jam rock. Cornwall, Middlesex and Surrey, y'all.